Cada miembro, un ministro. Es el título de la lección de esta semana, la lección número 2. Y yo quiero recordar apenas a todos nuestros queridos profesores de escuela sabática que nos están asistiendo. La idea de este programa no es dar todo el contenido y profundizar a la lección de esta semana, es apenas mostrar el bosquejo de la lección y algunas ideas prácticas para que sean herramientas útiles para cada uno de ustedes. Estamos listos para iniciar entonces la primera parte, que es motivación, motiva. ¿Cómo nosotros podemos motivar en la lección de hoy? Cada miembro, un ministro. Yo al estudiar esta lección me acordé de una historia de unos hombres que buscaban oro en una mina. Y después de mucho trabajo y empeño, finalmente encontraron una tierra con bastante oro. Y trabajaron mucho y ocurre que acabó el alimento. Y tuvieron que retornar a la ciudad para buscar alimentos, comprar las cosas. Y fueron callados, no dijeron nada a nadie. Y al retornar, 3 o 4 hombres se juntaron a esos que habían ido a comprar comida. Y le dijeron, ¿podemos ir con ustedes? Los otros le dijeron, no pueden ir con ustedes. No, nosotros queríamos ir con ustedes porque ustedes encontraron oro. ¿Quién les ha dicho que nosotros encontramos oro? Nadie nos ha dicho. Y nadie necesita decirnos. Lo vemos eso en sus ojos, en su rostro. Eso significa que las personas a través de nosotros están viendo la face de Cristo. De modo que cada cristiano, independiente de lo que hace y dónde está, está mostrando a Jesucristo. Una buena historia para comenzar entonces la lección de esta semana. Pueden haber otras opciones. Por ejemplo, si usted lleva una abeja, estaba pensando en una abeja, una bolsita, viva o tal vez muerta, ojalá sea viva, para mostrarle a los miembros de la clase, mira esta abeja, todo el mundo quiere ver la abeja, se me picó, que no sé qué. Pero usted puede explicar, por ejemplo, que esta es una de las tantas que están en un panal. Un panal de ovejas puede tener hasta 60,000 ovejas. Cada una abeja. De esas ovejas, abejas, ¿no? Abejas, cumple una función fundamental. Cada abeja cumple una función fundamental. Ninguna de ellas nos sirve. Todas sirven. Todas llevan polen, sacan del néctar de las flores, colocan, en fin. Y hay una ilustración que dice que cada una de ellas apenas vive 2 meses. Vivimos poco tiempo en esta tierra, pero ojalá que todo el tiempo que pasemos en esta tierra seamos útiles. Es el título de nuestra lección, cada miembro, un ministro, reflejando a Jesús. Vamos entonces a pasar a la siguiente parte del bosquejo de la lección, que tiene que ver con la parte explora. ¿Cómo podemos nosotros tomar 1 o 2 puntos principales? Nosotros estamos cogiendo apenas 2 puntos principales que tiene que ver con la lección de hoy. La primera parte sería entonces cada miembro o el ministerio cristiano de cada miembro, el ministerio de cada cristiano. ¿Cómo nosotros podemos explicar y avanzar con esta lección en este sentido? Tiene un texto ahí en Marcos 13:34 que dice, y como un hombre que se ausenta de su país, está hablando de Dios, ¿no es cierto? Y el versículo número 34 habla que deja, voy a leer mejor el texto porque es así mejor, Marcos capítulo 13, versículo 34. Y es bueno leer la Biblia para explicar algunos puntos fundamentales que son la doctrina que queremos explicar. Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Y a cada uno una obra. Todos tienen una obra que cumplir en este ministerio. Uh-huh. Es verdad que nosotros hacemos parte de una iglesia, de un grupo, de un cuerpo. Uh-huh. Pero es verdad también que nosotros somos responsables individualmente por nuestra comisión, por nuestro testimonio. Por eso que la lección nos dice, nos recuerda el ministerio de cada miembro. Cada cristiano. Y quiero apenas recordar el foco de la lección, porque si ustedes quieren ir desde Santiago para Arica, o de Buenos Aires para Rosario, o tal vez quieren ir de Montevideo para La Paz, Cochabamba, de Lima para Arequipa, en fin. Nosotros iniciamos en un lugar y llegamos a un lugar. ¿Cuál es la ruta que vamos a seguir? Es la exploración, pero nosotros tenemos que tener claramente nuestro foco. Y el foco de esta semana es: cada uno tiene un ministerio personal. Cada uno tiene un ministerio personal que cumplir en la edificación del reino de Dios. Pastor, me estaba acordando ahí en el estudio de la administración un principio que se llama el principio de Pareto, que infelizmente no es bueno. Dice que 20% de las personas hacen 80% del trabajo. Eso no puede ser verdad en la iglesia. Si fuese en el panal de abejas, eso sería no. Los zánganos. La naturaleza es contra eso. Sí. En la iglesia todos tienen que cumplir con su parte personal. Exactamente, y el llamado es para todos mismos. Entonces, esta autoridad Dios dio a todos. Efesios 4:16 dice que todos son importantes en este trabajo. Todos son importantes. Y la importancia de cada uno hacer una parte, ahí llama la atención de la necesidad de unidad. Porque es importante que cada uno participe, pero si cada uno hace una tarea aislada, que no tiene que ver, que no se conecta con la otra, no vamos a construir nada, no vamos a edificar nada. Entonces, la Biblia también dice que todos somos ministros, pero todos apuntamos a la misma dirección. Aunque tenemos ministerios distintos, tenemos todos una misma misión, un mismo enfoque. Esto es unidad de trabajo. Y la iglesia que no está unida, muere, ¿no? Un turista visitó un hospital para locos y encontró que era todo muy, muy frágil, no había seguridad. Y preguntando a un empleado ahí de este hospital, dijo: o sea, es tan frágil aquí que los locos pueden unirse y huir. Y el empleado sonrió y dice: ¿sabe qué? Los locos no se unen. Entonces, a veces nosotros tendemos a estar aislados. Debemos acordar que los locos son los que no se unen, pero la iglesia, los cristianos, trabajan unidos. Y un secreto de la evangelización y testimonio es la unidad. Probablemente en el bosquejo, queridos profesores, podríamos dividir esta exploración en dos partes. La primera parte: cada uno tiene un ministerio, cada uno tiene una tarea que cumplir. Y en segundo lugar, la unidad de propósito. Todos nosotros tenemos que estar unidos en propósito. Puede ser que alguien tenga una responsabilidad diferente, pero todos apuntan a un solo lugar. Cuando eso ocurre, entonces se avanza más rápido, se consiguen más los objetivos. Pastor, me acordé que hace algunos años hicieron una investigación para intentar encontrar en qué país estaban las personas más felices del mundo. Y la encontraron en Islandia. Algunas cosas curiosas en Islandia. Islandia es mitad fuego, mitad hielo. El país que tiene más volcanes en el mundo. Y una cosa muy interesante que descubrieron allá es que hay un significado especial para la palabra idiota. Significa aquel que cree que puede vivir solo. Porque en un país que tiene hielo de un lado y fuego del otro, es imposible. Solo un loco cree que puede vivir solo. Exactamente eso. Es verdad que somos únicos, unicidad, pero es verdad que hacemos parte de un grupo y tenemos que mantener la unidad de propósito. Es una idea fundamental que los maestros deben trabajar en esta lección número 2. Y es diferente individualismo que individualidad. Individualidad. Correcto. La Biblia dice que en Juan capítulo 17:23, es muy importante ese texto, que dice que para que el mundo nos conozca. Seamos uno. Exacto. La forma de que el mundo nos va a conocer es cuando nos vean unidos. Y otro asunto importante es que la unidad viene del Espíritu. Por el Espíritu. No porque yo quiero estar. Vamos a unirnos. Porque yo quiero estar unido. No, el hombre por naturaleza no es egoísta. Cada uno busca su. En la iglesia cada uno quiere hacer. Y lo lindo de la iglesia que cuando avanza es porque hay un Espíritu. Un objetivo. Una doctrina. Una doctrina. Un solo Señor. Un Señor. Un bautismo. Una fe. Una fe. Y todo eso es la unidad de Efesios 4:13, que dice un solo bautismo, y todo eso sin duda es importante en la evangelización y testimonio. Vamos a pasar a la última parte que tiene que ver con la aplicación, la penúltima parte. Aplicación, ¿cómo podemos aplicar todas estas cosas en nuestra vida diaria? Bueno, yo creo que el maestro necesita recordar a los hermanos en su clase de que en la clase de escuela sabática es una unidad evangelizadora. Ahí está. Es una unidad evangelizadora. Cada uno puede tener una opinión, pero todos debemos trabajar con el mismo propósito unido, porque para que la iglesia sea iglesia, tiene que ser una comunidad. Entonces, el grupo todo se puede poner objetivos, ¿no? Nos proponemos lo siguiente, todos vamos a estudiar la lección todos los días. Si yo estudio solo, puedo contagiar a otro. Uh-huh. Si yo lo hago solo, no sirve. Si yo contagio, discipulo, ayudo y el grupo, nosotros nos mantenemos calientes. Piensen esa ilustración de una fogata. Si ustedes dejan una fogata una fogata llena de tizones de encendidos, es probable que cuando amanezca el día todavía estén rojos. Pero si ustedes en la noche, antes de descansar, dispersan los tizones, los carbones, en la mañana van a amanecer fríos. ¿Cuán importante es tener unidad para poder lograr mantenernos calientes en la fe y para poder servir de calor a los demás? Claro. Vamos a la última parte, que es creatividad. ¿Cómo nosotros podemos, algunas ideas que podríamos dar a nuestros alumnos en relación a la creatividad? Bueno, yo pienso que hay que mostrar a los alumnos los diferentes ministerios que la iglesia tiene, ¿no? Y el que pueda identificar cuál de estos ministerios él se identifica más. Ministerio de la oración, ministerio de las mujeres, ministerio de servicio, ministerio en la cárcel, ministerio de acción solidaria, ministerio a los zurdos, ministerios a los hospitales. En fin, hay muchos ministerios y actividades que los hermanos pueden se involucrar. Y hay lugares que faltan, ¿no? Porque sordos, por ejemplo, hay en su ciudad. Sí hay. ¿Quién los evangeliza? Nadie. Es tarea de otros. Puede ser tuya. Te conviertes en un traductor de señales, en fin, ¿no? Uh-huh. Pero en la clase podemos anotar algunas decisiones. Cada vez, profesor, que termine tu clase, lleva un cuaderno y di, vamos a tomar decisiones. Si alguien no tenía ningún compromiso con nada, con testificar y nada de eso, vamos a tomar decisiones, vamos a orar por ellos. Esa va a ser la tarea del profesor, llevar a los alumnos de la inacción a la acción, de no hacer a hacer, de no sentir a sentir, de no saber, a aprender. Y esa tarea bendita puede ser una bendición para tu clase. Si no hay algún comentario más, vamos a cerrar este bosquejo de la segunda lección que tituló Cada miembro un ministro. Dios los